Nuestro siguiente expositor, un chuluganense viviendo más de 40 años en la Amazonía, tres hijos loretanos, una bióloga, un ingeniero forestal y un ingeniero ambiental, es biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, máster en ciencias de la Southern Illinois University, doctor en ciencias ambientales de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene estudios de posgrado en Corea del Sur en 2010, en los Estados Unidos, en China en 2011 y Costa Rica 2011. Es profesor principal de la Universidad Nacional de la Amazonía por más de 30 años, investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, presidente del Consejo Nacional del Ambiente en 2000, presidente del Foro Peruano del Agua, presidente del DIAP en 2006. Lo invito para la exposición al señor Luis Campos Baca. Sí, yo voy a hacer un discurso muy práctico, porque en 10 minutos es muy difícil un poco concentrar todo lo que uno piensa sobre una región que tiene el 70% del territorio nacional como la Amazonía, ¿no? Tan compleja, tan rica, tan mega diversa, que es difícil en un discurso sintetizar todo lo que tenemos y hasta este momento siempre estamos mirando del cerro para acá, o sea, a la costa y a la sierra. Y la Amazonía, el país todavía no tiene una visión amazónica que debería ser, andino-amazónica, que debería ser el mayor peso del Perú. Por eso las inversiones, las políticas, no aprovechan esa gran capacidad y seguimos excluyendo a las poblaciones más ricas del Perú en conocimientos. Ahí están perdiéndose los conocimientos, se están expropiando los conocimientos, desperdiciándose las posibilidades, y el Perú, luchando en una agenda totalmente occidental, fuera del enfoque real de lo más sustancioso que tiene el país. Y en ese sentido yo quisiera empezar mi discurso con dos partes que me permitan lo que más siento en mi vida. En primer lugar, dedicar este discurso a uno de mis grandes amigos, que es el doctor Antonio Brand. Yo quisiera que se paren, por favor, y le brindemos un aplauso a Antonio Brack, que tanto nos dio para la Amazonía peruana. Muchas gracias. Y al final, entrar en lo que hago yo mañana, tarde y noche, durante toda mi vida. Yo soy profesor universitario durante 30 años. No saludo a nadie individualmente, porque desde Agustín, César, es decir, tantos amigos tengo acá que me siento como en familia, ¿no? O sea, ya uno cuando está 40 y tantos años en la Amazonía, como Roger Beuseví, que cumplimos todos los años el mismo día, le digo, no vayas a decir eso, entre los dos vamos a cumplir 140 años el 15 de marzo, pero es la verdad, ¿no? La Amazonía nos mantiene así a pesar de los años que pasan, ¿no? Los antioxidantes, las vitaminas, y una serie de nutracéuticos importantísimos que tienen ahí. Y por ahí va mi discurso. El tema, la agenda en estos momentos que está impulsando y que debe impulsarse a nivel, de acuerdo a las tendencias globales, es el tema de la genética. ¿Por qué? Porque con la genética nosotros descubrimos lo que percibimos fenotípicamente, o sea, externamente. O sea, nosotros tenemos paiche, pues, que al año crece 12 kilos, por ejemplo, ese paiche, ese animal gigante. Y no necesitamos hablar en este momento de organismos genéticamente modificados, como que se hace con el salmón, para hacer crecer genéticamente a un pez a 3 o 4 kilos al año, cuando tenemos un paiche de forma natural y un gen funcional que hace que el paiche crezca 12 kilos al año. Y es un pez de altísima calidad, muy rico, y se necesita incluirlo en los programas con esa visión que uno debe tener en Amazonía. La Amazonía inicialmente, las instituciones la veían solamente con el componente más frágil, más práctico, más de la mayor presión, que es el tema de cultivos y crianzas. Pero la Amazonía, su mayor peso está en el tema de manejo de los recursos. El 80%, es decir, 80.000 toneladas de pescado se consumen de la Amazonía peruana. 900.000 toneladas de pescado se producen en los 8 países de la OCDE. Pero, ¿dónde se produce ese pescado? En el medio natural. Entonces, ahí hay que elaborar tecnologías, procesos, monitoreos que nos permitan que ese stock de pesca dure para toda la vida y no lo eliminemos inmediatamente. Entonces, esos son los temas de fondo. Por eso la genética es sumamente importante porque nos permite determinar cuáles son esas grandes potencialidades. ¿Por qué? Porque una planta, por ejemplo, una tesis doctoral que asesoraba hace poco, el camu camu, por ejemplo, tiene alta 20 veces más vitamina C que la naranja. Pero ¿es por el ecosistema, por la calidad del suelo, o es porque tiene un poder genético funcional que permite que ese camu camu produzca esa altísima concentración de vitamina C? Y se ha comprobado que el 80% es funcional. O sea, hay que hacer lo que va a explicar el doctor Kenneth, aplicar esta funcionalidad, esta heredabilidad genética al camu camu y multiplicarlo masivamente, asexualmente, para mantener esas características. O sea, la tecnología tiene que ir más allá del concepto clásico y tradicional y agarrar el fondo del asunto. En el tema de plantas medicinales, por ejemplo, en el tema de bioprospección, bioprospección es un tema que debe estar aliado de la mano con los miembros de las comunidades indígenas, por dos razones. Porque la bioprospección permite encontrar los principios activos más importantes que pueden resolver los problemas de las enfermedades que tiene el mundo occidental y no los puede resolver. Y por otro lado, permite que las comunidades se incluyan en este proceso y no sean robados sus conocimientos y participar de los beneficios. O sea, un sistema de control, de cuidado, de inclusión, de valor agregado, pero de reparto de beneficios. No es posible que sigamos con el tema de biopiratería, con robo de conocimientos, de que la farmacopea mundial se beneficie económicamente con estas tecnologías y sigamos excluyendo a los miembros de las comunidades que históricamente han vivido sin necesidad de la medicina occidental. Entonces, ahí hay un tema pendiente que siempre tenemos que machacar, machacar y machacar. El otro tema es el tema de la informática. La informática no solamente debe ser una informática excluyente que nos sirva a nosotros los investigadores, ¿no? Fabio viejito ya a veces le tenemos miedo entrar al teclado, a la informática, ¿no? Pero hacemos un esfuerzo para porque si no, nuestros hijos nos miran con otra, pero a veces combinando esfuerzos, la experiencia que uno tiene y la capacidad tecnológica de asimilación tecnológica que tienen los jóvenes, esa combinación enriquece el proceso de desarrollo, porque uno tiene algunos elementos de conocimiento que fácilmente se pueden introducir en estos procesos tecnológicos modernos. Y por eso seguramente, no sé si el doctor Kenneth va a tocar este tema, porque ha estado en Caracas exponiendo el tema de las megacomputadoras y de la bioinformática, el tema, el IA, por ejemplo, va a tener la primera megacomputadora del país. Una megacomputadora que va a permitir, ¿qué? Un alto flujo de información. Un análisis inteligente virtual de todas las redes y acumulación de información que existe en el mundo. Bajar información satelital, de mapeos, en tiempo real podamos determinar los impactos ambientales de cada una de las regiones. Estamos en alianza con el INITEL descubriendo tecnologías para poner sensores remotos en diferentes partes. Ya este no es un cuento, ya está financiado, ya está en proceso de construcción gracias a los fondos de FINCID, de COSITEC, que han escogido al IAP para que impulse este proceso de TICS. TICs que están llegando a los miembros de las comunidades indígenas. Los miembros de las comunidades indígenas fácilmente se insertan en esta conectividad de conectividad moderna porque les va a permitir a ellos usar la información, aunque sea no presencial, pero sí encontrar cómo se cría un paiche. Entran al sistema y se sabe cuántos paiches debe sembrar, cómo alimentarlos, ¿no? Rescatar los conocimientos, las lenguas indígenas que están desapareciendo, hacerlos participar como profesores, ¿no? Hacer manuales, porque ellos, muchos miembros de las comunidades indígenas, a veces hacíamos manuales para repartirlos y ellos no lo leían, porque no tienen algunos lengua escrita, pero ahora se está construyendo eso con los miembros de las comunidades. Entonces ya van a tener la construcción de esos manuales con conocimientos científicos y tecnológicos para usarlos. Entonces por ahí esas conexiones están rotas. Y el otro tema importante es el tema de mirar a la Amazonía con una percepción de conocimiento y no aplicar los conocimientos que se aplican en otras realidades. La Amazonía, por ejemplo, tiene ecosistemas totalmente diversos. Es como un pantalón de payaso, yo siempre lo digo. Uno descubre la tecnología con un pedazo de terreno y uno camina un kilómetro y la característica, la capacidad de uso del suelo es totalmente diferente. Por eso tiene que generarse una tecnología adecuada a cada microsistema. De nada sirve desarrollar tecnologías en selva baja con suelos ácidos, con suelos pozólicos, con pH ácido, con poco nutriente, y aplicarlos en San Martín cuando las características de suelos, físico-químicas o de las características del agua son mejores. Esa diferenciación tenemos que irla aplicando pedazo por pedazo. Y el otro tema, masificar los procesos de información. El tema de las tendencias actuales post-COP de servicios ambientales, donde seguramente también se van a explicar acá, tenemos tecnología de stock de carbono, tiene que transformarse en negocios. Si tenemos capacidad, estamos limpiando el mundo, tenemos un ecosistema hídrico que tiene una influencia directa sobre los diferentes ecosistemas del mundo, por el tema del bombeo de agua, por el tema de circulación oceánica, y que si se deforesta la Amazonía, el colapso global sería mucho más grave de lo que está sucediendo ahora. Ese es el mensaje de reflexión. Quiero terminar nada más decirles que también, así como presentó a su hijo, mi querido amigo, quiero presentar a mis dos hijos, por favor, Yoli Párate, una bióloga, y Toño, un ingeniero ambientalista, porque lo dejo en Lima para que están defendiéndome. Y gracias por ser primos hermanos de mi carrera. Muchas gracias.